Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Después de unos 5 días realmente de una ausencia involuntaria provocada por una bronquitis, ya estoy nuevamente con ustedes y espero hacerlo de la mejor manera. Buenos días con todas y todos. Gracias, Andrés Viracocha, quien me acompaña desde los controles. Y nosotros, pues, este día les invitamos a concluir con este mes de agosto con la mejor de nuestras energías y a la vez prepararnos ya para iniciar otra jornada más, otro mes más viene, el mes de septiembre. Y sin duda muchas personas dirán, bueno, es un día y es otro y todos son iguales. Creemos nosotros que no, que todos los días tienen su diferencia, tienen su encanto, tienen su magia. Y mientras estemos vivos también tenemos oportunidades de cambio, oportunidades de cambio para mejor, para mejorarnos como seres humanos. Y entonces nuestra invitación, como siempre, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe en ser mejores, no perdamos la fe en que otros pueden ser mejores. Tenemos una instancia en la vida que es precisamente el libre albedrío, ¿cierto? Pero el libre albedrío que nos permite también ser felices, claro que sí. El libre albedrío que nos exige ser felices. El libre albedrío que nos exige querernos, amarnos a nosotros mismos. Y por otro lado, por supuesto, respetar y querer a quienes nos acompañan, a quienes están cerca de nosotros. Creemos que son oportunidades que nos da la vida y creo que son derechos que tenemos nosotros como ser humanos, a ser felices, a perdonarnos a nosotros mismos nuestros errores, a perdonar a los otros sus errores, pero también a corregirlos. No hay otra salida, a corregirlos, a tomar decisiones que tengan que ver con mejores días. Señoras, señores, nuevamente, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Todavía estamos un poquito afónicos, mil disculpas por ello, y vamos a intentar cuidarnos un poco más todavía para ir aclarando nuestra voz, ¿cierto? Hoy, lunes 31 de agosto, este sería nuestro programa 147, y el día de hoy, 31 de agosto, pues miren ustedes, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del movimiento Solidaridad en Polonia, las Naciones Unidas instituyó a finales del año 2000 el día 31 de agosto, es decir, un día como hoy, el Día Internacional de la Solidaridad, basándose en el reconocimiento de la Declaración del Milenio, hizo de esta actitud como uno de los valores fundamentales esenciales para las relaciones entre individuos, entre pueblos y naciones en el siglo XXI. La solidaridad, según la ONU, no solo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es, en definitiva, una de las garantías de la paz mundial. El documento base de la campaña Manos Unidas, el desarrollo Camino para la Paz, recogió la idea de que todos los seres humanos, por dignidad, por valor, tienen derecho a las mismas oportunidades vitales, al tiempo que afirma que la totalidad de los bienes y recursos existe en función del desarrollo solidario de todos. En la era de la globalización, las diferencias entre pobres y ricos se ven acrecentadas, y a estos últimos corresponde asumir la responsabilidad ante los que no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no se respetan. Los pueblos desarrollados tienen una obligación gravísima de ayudar a los países en vías de desarrollo. Pero también los gobernantes de aquellos países desfavorecidos deben cooperar para sacar sus naciones de la pobreza. Como afirma la ONU, un camino en solitario lleva inexorablemente al aislamiento. La solidaridad, amigas, amigos, no es una reacción ante un hecho lamentable o una situación de catástrofe, sino, como define la enseñanza social de la Iglesia, la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, por el bien del otro, por el bien de todos y cada uno. Esta puede manifestarse de diversas maneras. Es tarea de todos, gobernantes, políticos, empresarios e individuos, lograr hacer de nuestro mundo un lugar más humano y solidario. En la medida de las posibilidades de cada uno de los seres humanos que poblamos el planeta, también debemos hacerlo. El día de hoy se celebra a nivel mundial el Día de la Solidaridad. Vamos a abrir nuestro programa con una gran voz. Ella falleció a los 64 años de edad. Representó a una de las grandes poblaciones donde muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres caminaban con pies descalzos. Me refiero a Cabo Verde, y ella es Cesaria Évora. Tiempo y silencio. Con eso iniciamos esta semana de labores. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Una casa en el cielo, jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol, tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Uno de los dones más grandes que se pueden recibir de Dios, que se puede recibir de la vida, que se puede recibir de nuestros mayores como lección, es la paciencia. La paciencia. Decirlo se lo dice fácil, ¿no? Y lo dice alguien que carece precisamente de esta virtud, porque yo soy un impaciente crónico, aquejado de la firme sensación de que todo tiene que ocurrir cuando y como yo quiera. Cuando sé que de sobra, eso es imposible, porque en la vida hay muchos imponderables que condicionan proyectos, que condicionan las tareas que queremos realizar, que muchas veces nos corchan esos sueños que queremos que se realicen en este momento, ahorita. No. No puede todo ocurrir como uno quiere, y la paciencia ejerce entonces una influencia tremenda para desproveerse del sufrimiento de ver que las cosas no son siempre como normalmente pensamos. Mi impaciencia tiene mucho que ver con los problemas psicológicos, trastornos de ansiedad, trastornos obsesivos, compulsivos. Ambos tienen como efectos secundarios, por así decirlo, la impaciencia. Generan un dolor tremendo, una angustia tremenda, porque las cosas que nos salen siempre como queremos nos dejan hecho polvo y sin remedio posible salvo esperar. Esa es una de las paradojas de estas enfermedades. La solución a la impaciencia es la paciencia y no hay otra. Exijo siempre que las cosas salgan tal cual les quiero, y eso es de una imposibilidad absoluta. Aquí no cabe relativismo posible. O se tiene paciencia o el dolor es inmenso. Se produce una asfixia tremenda, una sensación de ahogo terrible, que nos conduce a un sufrimiento de difícil explicación, que se va reduciendo poco a poco hasta desaparecer, sobre todo cuando las cosas ya han salido como queríamos. Hay una impaciencia positiva, la escogida, como podemos considerar a la impaciencia mística. El caso más evidente es el de Santa Teresa de Jesús. Ella escribió que vivía sin vivir en ella, y que esperaba tan alta vida que moría por no morir. Es una impaciencia deseosa de una felicidad tremenda, absoluta, de elevada calidad de naturaleza. Los místicos esperan impacientes la llegada de la nueva buena, ¿no? Del otro mundo junto a Dios. Eso esperan los místicos. Este les está guardando y entonces decidirá las fechas de sus muertes, cosa que los místicos desconocen. De ahí que la impaciencia ansiosa que se produce y que ocasiona un dolor placentero, porque se sabe cuál es el final seguro. La muerte, que es un puente hacia la felicidad, no hacia la autodestrucción o la nada. Vicente Alexandre es ejemplo de otro tipo de paciencia, la del que ama, la del que espera siempre que la amada le favorezca en todo lo que aspira. En su libro, La destrucción o el amor, vemos claramente cómo se aguarda que la amada esté siempre cerca del enamorado. De lo contrario, surgirá la destrucción, la caída de todos los ideales, para los cuales hay que tener la paciencia que el poeta diseña en su vida sentimental más íntima. Pedro Salinas, por su parte, también nos habla de la ansiedad por la enamorada en la voz A ti de vida y Razón de amor. Son libros que desde siempre se nos ha ido leyendo. La paciencia es fundamental para que el yo y el tú se fundan en uno y formen la sustancia indivisible. Y la famosa filosofía de los pronombres, como dice Salinas en el primero de sus libros, qué alegría tan alta vivir en los pronombres. Aquí este poeta espera la llegada de la amada y la perdurabilidad del amor, que espera conscientemente que sea eterno. A mí, bueno, ¿a mí qué me genera? A mí me genera ansiedad la vida cotidiana. El tener que hacer los mandados, el tener que guardar colas, el tener que esperar una llamada telefónica, el tener que hacerla yo. Cualquier cosa, por pequeña e insignificante que sea, me genera una enorme ansiedad. Todo esto por mi escasez de paciencia. La falta de esta virtud, porque tener paciencia es una virtud, convierte mi vida en un pequeño infierno cotidiano, contra el que poco puedo hacer. Quiero que los demás hagan lo que yo quiero que hagan. Quiero que hagan por mí lo que a mí me da la gana. Quiero que hagan por mí, en el momento que yo quiero, lo que yo necesito que ellos hagan por mí. Todo esto convierte mi vida nuevamente en un pequeño infierno cotidiano. Yo le pido a Dios, le pido a la vida siempre que me ayude y me dé fuerzas. Pero pues Dios no siempre está dispuesto a ayudarme, porque no es un criado de mis designios ni empleado personal, sino que ejerce también Él su propio libre albedrío. Dios no es un esclavo que responde siempre a nuestros ruegos, por lo que tengo que bregar siempre con la impaciencia, sin su ayuda en muchas ocasiones. Dios es tan libre como cualquiera de nosotros. Somos hechos a su imagen y semejanza, pero esto no implica que Él esté siempre a nuestro servicio. ¿Les cuento algo? El día a día de una persona impaciente es muy duro. Se dan continuamente acontecimientos que requieren de nuestra paciencia, y al carecer de ella nos introducimos, digamos que en una pequeña espiral de dolor que no tiene fin. Hay que luchar constantemente por la búsqueda de esa templanza que aminore nuestro sufrimiento. La prudencia. ¡Ay! La prudencia es otro don que contribuye notablemente a vencer la impaciencia. El don de la paciencia, amigas, amigos, no es fácil conseguir, porque la vida se ha hecho ya no saber esperar. No esperamos nada. Todo nos irrita, todo nos indigna, todo nos enfurece. Otro don tan importante, sería más exacto decir. Pero siempre hay que tener esperanza. Otro don muy importante para conseguir nuestros deseos. Yo tengo la esperanza para poder adaptarme a la vida cotidiana sin tanta angustia, sin tanta ira, sin tantísima ansiedad. Desde el momento en que he empezado a escribir este artículo, ya estaba deseando terminarlo. Poco a poco ya voy llegando a su fin. Lo he escrito casi de un tirón porque lo traía muy pensado y tengo una gran capacidad de improvisación. Además me gusta escribir, juntar letras en la maravilla del teclado con el placer que ello proporciona. A los impacientes, esta mañana les pido que tengan paciencia, que la vida no se construye en un instante, que un instante puede ser un mundo cuando se sufre de impaciencia y ansiedad. Los medicamentos ayudan un poco, pero sobre todo es la actitud que se tenga ante los acontecimientos cotidianos. Saber esperar, esperar un tiempo prudencial a que las cosas ocurran por su propio ritmo y pausa. A los pacientes les digo que enhorabuena, qué bueno que tengan paciencia, que tengan esperanza, que tengan prudencia, que no saben lo que tienen con ese don maravilloso de la paciencia, que hace que la vida transcurra más tranquila, por un sendero no hollado, por un sendero con no tantas piedras. La paciencia da una paz única, proporciona una tranquilidad espiritual maravillosa que no se puede perder. Debo despedirme.

la primera cumbre mundial de las artes por la paz y la vida. Este es un pacto de ternura con la Madre Tierra, nos dice. Y los artistas que están dentro de este proyecto, artistas desarmando las guerras, hay que señalar que la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador presentan en nuestra ciudad esta muestra colectiva. Y miren ustedes, con obras de maestros consagrados de Ecuador, de Perú, de Colombia, Argentina, Haití, Cuba, México, Estados Unidos, Finlandia, Rusia, Indonesia, Malasia, México, y la primera cumbre mundial de las artes por la paz y la vida. La solvencia del arte en las diferentes técnicas y temáticas de la plástica son voces inequívocas que provienen de los confines del planeta para unirnos en una sola manifestación, que reine la paz en el planeta por un pacto de ternura con la Madre Tierra. Con el grito, con el llanto, el canto, la alegría, la dulzura, la ternura de las diferentes expresiones artísticas unidas por la paz en relación de nuestra Pachitamama. Deberíamos decir respecto a la exposición que la primera cumbre mundial de las artes titulada Por la Paz y la Vida es un evento simbólico en nuestro país, en Ecuador, un país pacífico en el centro del mundo, en nuestro Quito querido, hecha por el arte para la paz, en donde los rayos solares caen perpendicularmente en la Pachamama, a la que se integran los artistas, personalidades universales y organizaciones del mundo, realizando un pacto de ternura con la Madre Tierra, aportando desde dimensiones holísticas, espirituales, artísticas, comunicacionales y académicas a la preservación de la paz y la vida en el planeta, promoviendo el desarme, la convivencia pacífica de los pueblos y naciones, el respeto al ser humano y a la Pachamama, más aún, creando conciencia de la imperiosa necesidad de reencontrarnos con nuestra esencia espiritual, construir y cultivar un proceso de paz en el mundo entero, a través del arte. Vamos a ir a una pausa. Cuando retornamos con este mensaje que tiene que ver con una campaña igualmente a nivel global por el no tabaco. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo de la Embajada de Brasil en Ecuador, presenta sexta muestra de cine brasileño 2015. Cinco películas destacadas por la crítica especializada se exhibirán desde el miércoles 2 hasta el domingo 6 de septiembre. Sexta muestra de cine brasileño 2015. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Funciones 17 y 19:30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Bukowski, te están jodiendo. Es el libro de Pedro Gil que se presenta el jueves 3 de septiembre a las 19 horas en el aula Benjamín Carrión. Bukowski, te están jodiendo. Bukowski, te están jodiendo. Esta obra será analizada por María Auxiliadora Valladares, académica de la Universidad de las Artes, y el escritor Andrés Villalba Vega. Es una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y la Corporación de Artes Visuales, Poéticas y Sonoras Inti Amaru del Ecuador presenta la muestra colectiva Artistas Desarmando las Guerras, con la participación de pintores de 13 países del mundo, incluido Ecuador. La muestra se inaugura este 20 de agosto a las 19 horas en la sala de exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez y permanecerá abierta hasta el 9 de septiembre. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz.

es la antesala de lo inevitable, del último camino transitable, ante la duda que vendrá después. La vejez es todo el equipaje de una vida, dispuesto ante la puerta de salida, por la que no se puede ya volver. A lo mejor, más que viejo, seré un anciano honorable, tranquilo y lo más probable, gran decidor de consejos. O a lo peor, por celosa, me apartará de la gente y cortará lentamente mis pobres últimas rosas. La vejez está a la vuelta de cualquier esquina, allí donde uno menos se imagina, se nos presenta por primera vez. La vejez es la más dura de las dictaduras, la grave ceremonia de clausura de lo que fue la juventud alguna vez. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Tengo en mis manos la revista Casa Palabras número 16. Esta es la revista cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y realmente desde su portada, maravillosamente ilustrada. Y queremos invitarles a ustedes, amigos, ciertamente tener una de estas revistas en nuestra casa es un lujo. Y miren ustedes, hemos dicho en otras ocasiones igual, cada entrega de estas revistas es un material de apoyo, es la necesidad de leerla desde el inicio hasta el fin. En esta, número 16, 150 años de Alicia en el País de las Maravillas, ustedes recuerdan esta obra que pues es una de las clásicas, ¿no? 150 años de Alicia en el País de las Maravillas. Luego tenemos Nueva Literatura Guayaquileña, Afro y Trópico de Efraín Andrade, 40 años de Fuera de Aquí, recuerdan ustedes, Fuera de Aquí, una película ecuatoriana, un diario realmente producido, un trabajo producido desde los páramos del Chimborazo. Y igualmente tenemos Canción para el Hijo, un poema de Santiago Vizcaíno como parte del libro Hábitat del Camaleón. Juan Carlos Cabezas Aguilar y una entrevista al escritor chileno Marcelo Lillo, autor de la obra El Fumador de Niebla. La muestra poética de Frank Baez de República Dominicana. Wenceslao Alejandro Ceballos, un pintor en el olvido. ¿Por qué el cielo es azul? Este es un cuento del argentino Pablo Ramos. También tenemos acá la muestra poética de Juan Suárez Proaño Quiteño. La nueva poesía guayaquileña, escritores invitados, Andrea Crespo, Granda, Leira Araujo, Lucero Llanos Orellana, Abel Ochoa y Andrea Freire. La muestra de narrativa guayaquileña bajo las plumas de Rafael Montalbán, Solange Rodríguez y Miguel Antonio Chávez. Vilma Granda, directora de Cinemateca Nacional, rememora la cinta Fuera de Aquí de Jorge Sanginés y se conmemoran 40 años del rodaje de esta película. El ensayo de Diego Pérez Ordóñez sobre la vida de Giuseppe Tomasi y el tributo a la poesía de Alfredo Gangotena. Realmente, miren ustedes, de lujo. Por lo tanto, nosotros invitamos a que usted adquiera, no tiene costo alguno, es de distribución gratuita, y usted pueda pedirla en la librería de la Casa de la Cultura. Esta edición fue preparada por los 71 años de creación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En 20 minutos más serán ya las 10 de la mañana. Escuchemos este tema que se encuentra en el disco Albazos y Zapateados de el compositor y músico Leonardo Cárdenas. Este Alza que te han visto, que es lo que vamos a escuchar, pertenece al siglo XVIII y siglo XIX. Disfrútenlo. Queremos compartir con ustedes un poco de esa maravilla, de esa fantasía de Alicia. Y Juliana Marcillo, quien escribe este artículo, nos dice: la Alicia que ya no quiso perseguir al conejo. Alicia, la de la vida real, tenía una larga cabellera oscura y en su rostro habitaba una expresión melancólica, inquietante y triste. Así fue retratada cuando tenía 10 años y conservaría la misma mirada en retratos posteriores. Alice Liddell, la musa que supuestamente inspiró uno de los cuentos más maravillosos, más enigmáticos de la literatura inglesa. murió un 16 de noviembre de 1934. No sin antes confesarle en una carta a su sobrina Rhoda, que ya estaba cansada de ser Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, nuestra maravillosa Alicia, la heroína de la fantasiosa Odisea, que tras beber una poción mengua hasta medir 25 centímetros y luego, al probar un pastel mágico, crece hasta alcanzar el techo con su cabeza, que conoce a la delirante liebre de marzo y la furibunda reina de corazones, al sombrerero loco, a una oruga que fuma y asiste a una disparatada fiesta de té, al final de su vida, cuando le tocó caer por otro tipo de madriguera, una sin retorno, la del no recuerdo, donde yace el silencio infinito, lo hizo con un sabor de rechazo ante el personaje creado por Charles Ludwig. Diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico, más conocido por su seudónimo literario de Lewis Carroll, cuando tuvo la brillante y disparatada idea de escribir Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas. Esto fue en 1865, probablemente inspirado en aquella morocha de mirada desafiante. Según datos extraídos de la correspondencia y anotaciones personales del escritor, la relación que tuvo con Liddell fue la inspiración de Alicia de la ficción. Físicamente no se parecían en nada, pero algunos estudios sobre la obra señalan que sin duda era Alicia Liddell en quien pensaba Carroll cuando imaginó el personaje protagónico de su fascinante y mágica historia. Sin embargo, años después, se dio a conocer que por medio de una correspondencia, él se lamentaba profundamente de haber escrito el libro que lo consagró como leyenda literaria, Alicia en el País de las Maravillas. Es que la vida de Alicia no fue una maravilla. En un mundo donde la vida se va persiguiendo a un conejo blanco de ojos rosados, mientras éste saca del reloj de su chaqueta y te indica que ya es hora, que llegarás tarde, no hay nada más avasallador y catastrófico que la luz cegadora de la realidad. La vida de Alicia no fue una maravilla. Y bueno, yo les voy a seguir contando la vida de Alicia en el País de las Maravillas durante esta semana. Nos quedan ya 12 minutos. Y quiero lamentar profundamente, teníamos una cita confirmada para el día de hoy con Esopo, los integrantes de Esopo del colectivo El Triciclo. Habían solicitado una entrevista y nosotros gustosamente les decimos que sí. Hasta este momento no han llegado a nuestros estudios. Lamentamos porque, pues miren ustedes, ese tiempo lo habría podido realmente ocupar, canalizar otro de nuestros artistas, otro de nuestros gestores culturales. Nosotros lo hacemos con mucho gusto, con mucho cariño, pero pasan cosas como estas, donde pues se desperdicia un tiempo maravilloso para otros espacios artísticos, otros espacios culturales. Bien, vamos a despedir nuestro programa el día de hoy con este tema de Tom Bach, Y esta noche hay fiesta. Yo quiero pedirle a Andrés Miracocha, si podemos, Eduardo Galeano, sin duda alguna, es uno de los poetas latinoamericanos, igualmente, que tanto nos ha dado. Y sería bueno concluir nuestro programa el día de hoy precisamente con un poema de Eduardo Galeano. Perdón, dije Eduardo Galeano. No, estoy equivocado. Mario Benedetti. Ustedes saben que uno de nuestros preferidos es Eduardo Galeano, por supuesto que sí. Y sus reflexiones. Hoy quisiéramos compartir con ustedes precisamente la voz de Mario Benedetti,